Bueno, buenos días. Somos un grupo de jubiladas y jubilados de ATE. Y lo primero es aprovechar el espacio para repudiar la represión del día de ayer a los compañeros y compañeras de Buenos Aires, que todos los miércoles, no es de ahora, que todos los miércoles se acercan al Congreso a reclamar por el tema de la jubilación. Y nosotros estamos, como se prorrogó el tema de la presentación de las firmas en contra del veto presidencial a la ley jubilatoria, estamos juntando firmas para tal fin. Ustedes como jubilados ATE ya se vienen reuniendo hace bastante porque estaban anticipando que se venía complicada la cosa. Sí, hace bastante que nos estamos reuniendo, por suerte, y bueno, esta ocasión ha hecho que salgamos nuevamente, como en los viejos tiempos, como en nuestra actividad, a volver a patear las calles como corresponde y a militar, y para que esto se termine. Y aparte estamos haciendo firmar a la población en contra del DNU, el del 23, el 70-23. Así que bueno, estamos en esta gesta, recorriendo la feria y en algunos organismos públicos. Bien, ¿cómo viene la juntada de firmas? Coméntenos un poco también, bueno, qué es lo que están sintiendo de hablar con la gente, ¿no? Con el vecino o vecina. Bueno, los vecinos se suman, se sienten muy identificados y indudablemente que firman. Así que incluso la juventud también se suma, como también los mayores, ¿no es cierto? Pero bien, siempre colaboran y están de acuerdo con la juntada de firmas. ¿Cómo pueden hacer para sumarse? Bueno, hoy estuvieron aquí juntando en la Feria Agroecológica, pero ¿hay algún otro punto que van a visitar o se tienen que comunicar a algún lado para decir yo quiero sumarme también y poner la firma? En ATE, en Irigoyen 213, dejamos planilla y se pueden acercar. Y bueno, la próxima movida, vamos a recorrer por ahí el hospital también para que firmen los compañeros hospitalarios, porque la mayoría somos hospitalarios, ex hospitalarios. Pero bueno, también vamos a tener que se acerquen a algún referente. La idea es juntar la mayor cantidad de firmas. Y también poder hablar con los vecinos y las vecinas para poder dar cuenta de que el sector de jubilados y jubiladas es uno de los más castigados por este gobierno. No es solo con el tema de los aumentos o la pérdida del poder adquisitivo, sino también a los compañeros y compañeras que tienen como obra social el PAMI, les redujeron el tema de los medicamentos, la cobertura de medicamentos y tratamientos. También están los compañeros a los que no se les cubre algunas enfermedades como las oncológicas. O sea, también queremos que dar cuenta de eso, porque no hay mucha información en los medios, salvo, bueno, como ustedes que están acompañando el movimiento comunitario, pero el resto no da cuenta de lo que estamos atravesando con este gobierno. Bueno, sin ir mucho más lejos, hoy temprano repasábamos en el aire de Encuentro y en TV que ayer, mientras hablaba Guillermo Francos en el Congreso, afuera estaban haciendo y llevando adelante una terrible represión, ¿no?, a los jubilados y jubiladas que se estaban manifestando. Y encima estaba tomando el pelo a los jubilados, porque estaba diciendo de que no había ningún tipo de represión y que no estaban siguiendo. Estaba la policía era porque no estaban haciendo las cosas como la gente. Entonces me parece una falta de respeto, porque él va a ser viejo, está bien, no va a vivir de una jubilación porque él ha sido funcionario siempre, pero que se pongan los pies de la gente que es vieja y que cobra la jubilación mínima y que no les alcanza ni para vivir. Así que realmente es una vergüenza este gobierno, una vergüenza. Les agradecemos muchísimo y bueno, siempre convocando, ¿no?, a la comunidad a interiorizarse de esta situación que se está viviendo. Yo quiero agradecer a Radio Encuentro, que siempre está presente, digamos, como un canal de Capital, pero ellos están siempre, ustedes están siempre con nosotros y gracias por todo.